global del capitalismo. Estamos viendo esta una crisis de ese modelo de desarrollo capitalista occidental que busca el vivir mejor, que es antropocentrista, que solo piensa en el ser humano. No solo los seres humanos existimos en este planeta, somos más que los seres humanos los que existimos. Es hora de pensar, es hora de dejar de ser egocentristas, es hora de dejar de ser antropocentristas, eurocentristas, ir más allá de etnocentrismo. Volver a ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza, y tejer de manera conjunta nuestros sueños. Cuando estamos hablando de manera conjunta, estamos hablando tomando en cuenta a todas y el todo. Entonces esta crisis nos tiene que permitir reflexionar. Esta crisis ha hecho de que nuestro planeta se estaba ahogando. Nuestro planeta ya no podía respirar. Nuestro planeta se estaba muriendo. Y en estos días, nuestro planeta ha vuelto a respirar. Pero son los seres humanos que se estaban muriendo por falta de respiración. Tenemos que ver como un mensaje también, un mensaje de la naturaleza. Nuestra madre tierra nos manda mensajes todos los días. Los tsunamis, los terremotos, son gritos de nuestra Pachamama para que los humanos podamos reflexionar. Esta misma pandemia. Entonces, es hora ya de que entre todos podamos empezar a trabajar para el retorno al camino del equilibrio. Pensar en la vida. Nosotros tenemos un código, los aymaras, que es Kumara. Kumara es un código, no es solo una palabra. Se ha resistido durante 500 años al colonialismo. Y hoy día, frente a la crisis de valores, emergen estos valores desde nuestros pueblos, desde los pueblos indígenas, desde las culturas milenarias. Y Kumara significa persona sana, vida sana. No solamente es que las personas, que los seres humanos tienen que sanarse, necesitamos sanarnos. No solo estamos infectados por coronavirus, muchos, estamos infectados por la codicia, estamos infectados por el racismo, estamos infectados por el individualismo, la división, el enfrentamiento. Es decir, y esta crisis nos tiene que reflexionar. Necesitamos desinfectarnos. Necesitamos volver a ser nuevamente, volver a ser ese ser humano integral. Y hay otra palabra en nuestras culturas milenarias que es el Hiwasa. Hiwasa significa no soy yo, somos nosotros. Hiwasa es la muerte del egocentrismo. Hiwasa es la muerte del antropocentrismo, del eurocentrismo. Y lo que tenemos que construir, no tenemos que construir una nueva sociedad, sino necesitamos construir una nueva vida. No solamente una nueva sociedad, ya no hay que pensar solamente en los seres humanos. Volver a ser Hiwasa. Volver a ser Hiwasa es dejar de ser egocentristas, antropocentristas, eurocentristas, y construir esa nueva vida con pensamiento propio, con pensamiento descolonizado. Y en Bolivia estábamos llevando adelante un proceso de descolonización. Por eso nuestra revolución se llamaba Revolución Democrática y Cultural. Nuestro proceso de cambio se llama proceso de cambio, porque queríamos cambiar. Necesitábamos desmontar ese estado colonial, que se ha construido para aplastarnos, para marginarnos, para dividirnos, para explotarnos, para saquear nuestros recursos naturales. Y nosotros llegamos el 2006 para cambiar todo eso, para desmontar ese estado colonial y construir nuevamente con pensamiento propio, recuperar esa nueva vida, construir la unidad, la esperanza, la integración. Y el golpe ha sido también a eso, a ese proceso de descolonización, a ese proceso de cambio, a ese proceso de revolución cultural y democrática. Entonces, necesitamos, ya este modelo de desarrollo occidental capitalista no va más. Ya está en crisis. Crisis global del capitalismo. Y frente a la crisis global del capitalismo surge desde nuestras culturas, desde nuestras comunidades, desde la resistencia. Emergen estos nuevos valores, estos nuevos códigos que están en función de la vida, no solamente en función del ser humano, que buscan la armonía con los seres humanos y naturaleza. Qué buen apunte que está haciendo David, porque sabe que aquí en la Argentina, en Buenos Aires, bueno, hay muchos paisanos suyos, ¿no?, que están en esta realidad de pandemia, bueno, de cuarentena, y donde uno, si enciende muchos medios de comunicación, están permanentemente con esta desesperación de que vuelva toda la normalidad, ¿no? Y nosotros siempre buscamos reflexionar a fondo de qué significa eso de la normalidad, ¿no? Y cómo construimos un nuevo estado de cosas, sobre todo más justo y donde obviamente que está este llamado también de la naturaleza, ¿no? Porque en realidad el virus nos pone en cuestión cómo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades. Así que creo que ha metido ahí algunas reflexiones seguramente en la audiencia de la Argentina para poder discutir también desde la comunidad un proyecto de país, que creo que de eso se trata, ¿no? Sí, más que proyecto de país, un proyecto de vida. Bien. Un proyecto de vida donde ya no existan fronteras, donde ya no exista la división, donde podamos construir integración, donde podamos construir unidad, donde podamos construir hermandad, donde el poder pueda circular, donde el poder pueda fluir, donde en la economía pueda circular, volver a esa economía circular de la redistribución. Tenemos que ya, no puede seguir esa economía lineal de acumulación, porque nosotros hoy vivimos las consecuencias de ese modelo de desarrollo occidental capitalista, y que tenemos pobreza, desigualdades. Entonces hay que cambiar todo. Claro, sí. El origen de la pobreza es la riqueza, ¿no? En realidad hay más tiempo en términos históricos del otro modelo, del modelo comunitario, pienso en América, ¿no? Sí, es que no es un modelo. El lo que conocen como modelo comunitario no es simplemente un modelo. Es el estamos hablando nosotros, eso tiene su nombre, se llama Aiyu. Aiyu. No, es otro código como Hiwasa, como Kumara. Aiyu se resistió durante 500 años y el Aiyu es un sistema de organización de vida. No es un modelo de organización de sociedad solamente. El Aiyu es un sistema de organización de vida. Y nosotros estábamos en ese proceso de recuperar, de volver a nuestro Ayllu. Y Ayllu, traducido al castellano, es comunidad. Por eso hablábamos del socialismo comunitario. Cuando estábamos hablando del socialismo comunitario, estamos hablando de volver a nuestro Ayllu, de volver a la cultura de la vida, de volver a la cultura de la hermandad, de empezar a valorar nuevamente nuestras raíces culturales, de valorar nuestra identidad, sentir orgullo de nuestra identidad, de nuestras raíces culturales, sentir orgullo de nuestros códigos, de nuestros símbolos. Por eso levantamos la huipala. La huipala no es una bandera, la huipala es un código de la inclusión, es un código de la complementariedad, es un código del consenso, es un código del equilibrio, es un código de la integración. Nuestra huipala, esa que se conoce, esa banderita a cuadros, y llamamos la huipala. Estamos en tiempos de leer con nuestros propios ojos nuestra realidad y decidir nosotros mismos cómo queremos vivir, caminar con nuestros propios pies, integrados, unidos, trabajar la unidad, no la división. Por eso el próximo gobierno, cualquiera que sea, tiene que ser un gobierno de unidad nacional, de reconciliación nacional, de donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, de concertación nacional. David Choquehuanca, le agradecemos la charla aquí con Radio Gráfica. Un saludo a la distancia. Muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, un saludo a todos los hermanos que nos escuchan. Igualmente. David Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el MAS IPSP, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Esta es la gráfica. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Por Radio Gráfica. No perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los que ellos desprecian. Los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños y los ancianos. El sur. Están derrotados. Punto de partida. Tres minutos para las 9. Diez grados en la ciudad de Buenos Aires, 14 de máxima. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Estamos escuchando una banda boliviana, metal boliviano. Esto es especialmente dedicado para el Cacho, ¿eh? La banda se llama Alcohólica y estamos escuchando Raza de Bronce. Abrazo grande para Gloria Bretevide. Gracias, compañera. También para el Flaco Ávila, que han hecho posible esta entrevista, ¿eh? El Flaco de la Universidad de Avellaneda, donde estuvo Choquehuanca dando una charla con estos conceptos, bien, que vamos de lo coyuntural a lo profundo, uh-huh, a nuestra América, a, bueno, cinco siglos de resistencia, y donde, bueno, enseña y va haciendo planteos que te dejan picando, ¿no? El tema comunitario, el tema de la integración. Así que, bueno, me parece que dejó varias puntas Choquehuanca. La verdad que sí, cómo te saca de quizá de un esquema filosófico, ¿no? En el que uno fue formado, mucho además acá en... Nosotros, expuestos al mitrismo, muchas veces adquirimos, digamos, cierto parámetro de pensamiento, más bien europeo, ¿no? Está bueno volver sobre la forma de entender la vida de los pueblos originarios, que es la patria profunda nuestra, ¿no? Ya lo dice nuestro himno nacional completo cuando dice, cuando habla de la antigua patria, ¿no? Y bueno, estos son los saberes, ¿no? Los conceptos. Necesitamos, sin duda, una renovación conceptual también para pensar nuestra realidad desde acá, ¿no? Bueno, Rodolfo Kusch fue antropólogo, filósofo argentino, profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo en Jujuy justamente y estudió mucho estos conceptos. América Profunda, un libro para...